tenés, dámoslo, lo tenés, lo tenés. Ahí va el sabor. Tomo, tomo. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. Solo